a las perdidas. Un programa de acción directa contra informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. Puedes darte por vencido. Nos manifestaremos como hicimos ayer. Y molt bona nit. Eso fue un intento por ponerles un audio de otro programa que seguramente ya conocerán o ya se acordarán. Y pues bueno, esa era la intención de empezar hoy con un poco de un audio. Esto, para el que no lo sepa, es de un episodio de Los Simpson en donde la planta nuclear entra en huelga y pues ahí estaba la Lisa cantando al malvado Barnes. Simpson versión libre, obviamente. Simpson, ¿no? Versión libre y espontánea, obviamente, también, como todo. Que no tienes gaya ni derechos de autor ni nada de estas cosas. Todo se encuentra en internet, peña. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas esta noche a un nuevo Balas Perdudas. Hoy que estamos, ¿a qué? 28 de... 29 de abril, casi, ya casi le pego. Y pues muy contentos de estar siempre con ustedes, con los contertulianos de siempre. Señor Fosc, muy buena nit. Buena tarde. Bona tarda, bon vespre, com diguin, senyor Blau. Molt bona nit. Senyor Fos, senyor Negra, perdó. Hola, molt bona nit, què tal, com estem? Senyor Rosa. Hola, què tal? Que contents estem de tenir el senyor Rosa aquí altra vegada entre nosaltres. Una vez más, después de un largo periplo. Un radio, bueno, tenemos periodistas que van a viajar para infiltrarse en todas las ciudades alrededor del mundo, así nos podrán contar sus anécdotas. Y bueno, además de contar con la increíble y renovada presencia del señor Rosa esta noche, dos invitados que son la hostia en vinagre, como dicen por ahí, Pinchi y Winchi. Mol bona nit, Pinchi y Winchi. Hola, bona nit, yo soy el Winchi. Hola, bona nit, yo soy el señor Pinchi. Y pues muy contentos de estar con el señor Pinchi y con Winchi. Y esperamos que más tarde llegue rápidamente otra invitada. Y pues bueno, no sé qué empezamos hoy. Bueno, ya, bueno, como les veníamos diciendo, pues eso, empezamos con este audio de Los Simpson, versión libre. Y pues, ¿por qué empezamos con eso? ¿Le suena de algo? Porque pasado mañana hay vacaciones o algo así. Sí, a mí me suena que eso, como que no hay clases y como que no toca ir a currar o algo así. Un día para ir a la playa. Un día para ir a la... Bueno, claro que con este clima que está siendo tan especial y tan terrible para ir a la playa. Pero bueno, pues... Yo creo que es un día normal. Un día como cualquier otro. Como cualquiera, sin trabajo, sin nada, tampoco no... No hay que hacer muchas explicaciones. Pues bueno... No sé, creo que nos llegó un audio, justo ahora viene la mensajera con el audio aquí entrando. Sí, muchísimas gracias, ya ahorita te la entrega, ya lo ponemos al aire. Es un cuento por lo que nos dicen aquí con la chuletilla que nos pasaron. Es un cuento infantil que explica qué es lo que pasó hace mucho tiempo, hace un año, ¿no? Dentro de dos días. Es un cuento que nos trajeron y lo podemos pasar esta vez, digo yo, si les parece a ustedes y si les está bien, como la versión el pasado en presente, recordando el ayer, recordar es vivir, memoria para la píldora, píldora para la memoria, o llámenla como quieran, la sección ya histórica y famosísima de siempre de Radio Bala. ¿Qué? ¿La ponemos? Dale. Esperemos que suene bien esta vez, no como la de Lisa Simpson. Pues vale, ya nos vemos de aquí a un rato. Mucho tiempo, en una ciudad de fantasía llamada Chicago, en un país de mentiras que llamaremos Estados Unidos, vivían en feliz matrimonio los ricos y los poderosos. Vivían tranquilos y contentos haciendo lo que más les gusta, eso es, explotar, reprimir y matar rápido o lentamente a quienes con su hambre y sufrimiento los hacían cada día más ricos y más poderosos. Pero un buen día, estas explotadas hicieron lo impensable para los ricos y los poderosos. Exigieron que la jornada de explotación fuera de 8 horas y no 16 como hasta ese momento. Lo que les pareció malo, malo, muy malo a los ricos y a los poderosos. Así que mandaron a sus caballeros de brillante armadura, es decir, a los policías y a unos paramilitares mercenarios llamados Agencia Pinkerton, a resolver tan complicada situación. Ambos grupos de mercenarios, la policía y los Pinkerton, hicieron lo mejor que saben, golpear y matar. Así que las explotadas y oprimidas protestaron más fuerte y más duro. Hicieron que su voz se escuchara en todos lados y que los ricos y los poderosos se preocuparan aún más. Fue así como el 4 de mayo, cuando las explotadas y oprimidas continuaban en huelga y protestando en una plaza de esta ciudad de fantasías llamada Chicago, fue justo ahí que una bomba explotó muy, muy cerca de esta ciudad. Mataron a varias personas y dejaron heridas a más de 200 que estaban en la plaza. Luego vino la farsa. Un juicio farsa en contra de 8 anarquistas escogidos como cabeza de turco. Se les acusó y condenó por ser pobres, explotados y anarquistas. Se les acusó y condenó por no creer que el mundo está bien así como está. Al final, 5 de ellos fueron asesinados en la horca. Y los otros 3 fueron asesinados lentamente con cadenas perpetuas en prisión. Aunque mucha gente no conozca esta historia y piensen que este día es un día como cualquier otro, o un día de fiesta, yo, y ahora tú, hija mía, sabemos que no fue así. Ahora tú sabes la historia y sabrás que en este día, como en tantos otros, las explotadas y oprimidas guerrearon. En este día, como en tantos otros, los ricos y los poderosos temblaron. Y pues bueno, eso fue el espacio para la memoria y recordando un poquito la historia de lo que llamaron los mártires de Chicago, recordando un poquito los sucesos de la plaza de High Market en Chicago, por allá en 1800, ¿qué fue? 86, sí, 87, 86. Creo, algo así. Una historia que de pronto no está muy, muy fresca en la memoria o que de pronto mucha gente no la tiene clara, pero bueno, eso es lo que en principio se conmemora o es lo que en principio se recuerda, aunque mucha gente ya no lo recuerde, el primero de mayo. Y pues bueno, no sé. Aparte de lo obvio y de lo lógico que puede haber sido escoger esta fecha para el espacio de la memoria, y que no está de más hacerlo, digo yo, con toda la cuestión de lo que hay que viene ahora este miércoles, de que es primero de mayo, pues no sé, ¿qué opinan ustedes de esta fecha o qué les parece? Muy bonita. Bueno, de fet, tornem a estar amb lo de sempre, no? Que és, ja la història té això que es pot tergiversar, segons qui l'explica. Hem de tenir present que la commemoració de l'1 de maig és decidida en un congrés d'obrer socialista, que són els que els agrada això dels màrtirs i aquestes coses, però alhora també és una commemoració de lluita. O sigui, l'1 de maig és un dia per anar a la vaga general, que és una eina, no?, que tenia el que és la classe obrera explotada per exigir o lluitar per les seves condicions de vida, vaja. Aquestes condicions, em sembla, de la vaga de l'1 de maig del 1886, el que demanaven eren les 8 hores laborals. Vull dir que estaven a la classe treballadora, estàvem en una explotació que encara segueix estant, encara que fessin 8 hores, però estava bastant present. I també tenir en compte una cosa, que d'aquests 8 dirigents, 6 no eren americans autòctons. Vull dir, per això la repressió va ser, jo crec, tan, o sigui, imaginar l'enemic foraster que venen d'aquí i volen intentar canviar coses quan tampoc aquella nació no feia tants anys que existia. De hecho, algunos de los periódicos burgueses de la época, nada que ver con el Washington Post o el New York Times de hoy en día, en sus columnas de la época decían que qué era esta gente que venía a proponer que jornadas de 8 horas y que la organización de la clase trabajadora y cosas de este estilo, que eso iba a dejar sumido a esa gran nación en el más profundo caos, en la anarquía, en el descontrol total, y que esta gente había que matarla y ahorcarla porque si no era el triunfo de gente foránea que venía a afectar esa gran naciente nación. Cualquier parecido con la realidad. Acuérdense que era en un país de fantasía, ¿no? Y bueno, creo que también, además de la historia de que eran 6 personas foráneas y todo esto, tengo entendido que en este juicio que se realizó después, realmente no se juzgó lo que sucedió en esta plaza en donde estaban realizando esta concentración y esta manifestación, sino que fue un juicio más farsa, por llamarlo de alguna forma, porque lo que se les juzgaba era precisamente por ser anarquistas, por ser extranjeros en su mayoría, por pedir mejoras en las condiciones laborales y por criticar precisamente todo un orden existente de un capitalismo que en esa época estaba como estaba. Entonces yo creo que realmente, inclusive por allá en algún programa anterior hablamos y dijimos que una de las defensas que hubo de uno de los personajes que estaban en este juicio fue: miren, yo ese día no estaba en la plaza porque precisamente estaba en mi casa haciendo bombas para ir a acabar con el capital. Entonces, pues, tremenda defensa, imagínense, ya esta gente de antemano casi que sabía que los iban a condenar a cadena perpetua o los iban a matar, porque fue un juicio evidentemente político, fue un juicio en donde por ser anarquistas y por defender lo que defendían, pues los mataron, fueron unas cabezas de turco. También, bueno, no nos tenemos que olvidar que fueron, o sea, después, en la huelga del 1 de mayo fueron, bueno, los detectives de Pinkerton, ¿no? Que eran los revientahuelgas, eran matones a sueldo. Ellos fueron los que, o sea, realmente el trabajador lo único que hizo fue hacer una huelga general, no ir a sus puestos de trabajo. Fueron ellos los que usaron la violencia para intimidar a esa gente. Hasta al cabo de 3 días no hubo, murió un policía. Y bueno, otros heridos, pero realmente cuando Pinkerton atacó a los huelguistas hubieron 6 muertos y más de 50 heridos. O sea, que estamos otra vez hablando del monopolio de la violencia por parte del Estado. Cualquier parecido con la realidad actual de hoy en día no es pura coincidencia también, como dicen ahí. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan. Yo quisiera preguntarles, más allá del hecho histórico en sí, de lo que se conmemora o no se conmemora, de que si mártires o no mártires, o de tragedia o no tragedia, eso a día de hoy, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, jo, més enllà de totes aquestes apreciacions, no? Parlar una miqueta de la vigència que per mi segueix tenint el 1 de maig com a dia de lluita, no? Es parla de que igual s'ha abolit l'explotació laboral tan aferrima que hi havia a principis de segle o alguna cosa així, no? Però ara fa 3-4 dies va esclatar aquesta gran notícia de Bangladesh, l'explotació laboral que hi havia als tallers, no? Entre les quals hi havia diverses empreses espanyoles directament relacionades i que estaven fent jornades laborals de 14 hores. Vull dir, l'explotació laboral, és veritat que hi ha els països mal anomenats del primer món que s'ha reduït, bueno, i més amb les taxes actuals de paro i tot això, que hi ha molta gent que no treballa, però òbviament això no vol dir que no segueixi l'esclavitud i l'esclavitud del treball assalariat, no? Y bueno, no sé, yo otra vez como siempre tratando de hacer de abogado del diablo, como siempre con las preguntas que le salen a uno de vez en cuando por ahí, yo digo, bueno, está muy bien, o sea, mejores condiciones laborales, está muy bien que ya no ocurre la veña 16 horas, aunque ya parece que ni siquiera hay curro, pero en el contexto actual de un paro como del 30% en esta península histérica, que la mierda pinta re mal por todo el resto de Europa, que la cuestión está ahí, seguir reivindicando cuestiones como el trabajo, seguir reivindicando cuestiones como que si hay que mejorar las condiciones o que nos hagan un contrato decente, no sé, pregunto, digo yo, haciendo abogado. También es lo, a ver, si entendemos que la vida tiene que estar autogestionada, también el trabajo de asalariado, yo por lo menos no lo entiendo, ¿no? O no, yo no puedo entender. Puedo entenderlo, ¿no? Por necesidad o porque como tan educado que tengas que trabajar para una multinacional o por una empresa para obtener tu salario, tu mes de vacaciones, pero eso no te quita otra cosa. Eso es un sistema aún de esclavitud, cuando la gente a lo mejor no es necesario trabajar, se puede recolectar o trabajar autogestionado. O sea, hay que fomentar el autónomo, no trabajar para nadie, trabajar para uno mismo de lo que le guste. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pinky? Jo estic d'acord amb el que has dit, però és veritat que no podem negar una realitat existent que ara mateix, pues, el sistema en què vivim, és molt difícil ara de cop i volta amb tot el, bueno, el sistema capitalista està muntat de tal manera que no deixa peu a que tu facis això. Sí que ja els interessa que hi hagi una certa gent que sigui autònoma, però bueno, les condicions de vida estan muntades perquè la gent treballi per nosaltres. Per tant, no vull caure en el reformisme, però sí que és veritat que és important lluitar i defensar els drets que s'han aconseguit durant aquests anys de lluita, tot i que no em sembli que és cap on hem de tirar. O sigui, no estic defensant un estat del benestar, ni molt menys, però sí que és veritat que cap a la revolució, si volem parlar de revolució social o el que sigui, sí, almenys hem d'intentar defensar tot el que hem aconseguit fins ara. Es va començar a poder, amb els fets aquests que s'estaven parlant de Chicago, si estaven defensant 8 hores de treball. Per què estaven defensant 8 hores de treball? Perquè potser estaven treballant 10, 12 hores, no sé, ens tirem als principis del segle XIX, i no sé si tenien un dia de festa o no, però treballaven 16 hores al dia, o sigui, això no eren condicions humanes. Ara que tenim altres condicions que són més humanes, sí, no és pel que jo aposto, però sí que és veritat que, tal com estan venint ara totes les mesures d'austeritat que estan generant des dels governs, des d'Europa i tot això, sí, és que s'està donant un pas enrere molt fort. Si estem guanyant menys per treballar més, se'ns estan traient un munt de, bueno, de drets. Parlarem de drets, sí, tot i que no estigui d'acord amb l'existent, no, del sistema, però bueno, crec que hem de ser una mica també tenir els peus a terra i veure totes les, bueno, no surt la paraula, però bueno, totes els xantatges que ens estan fent i que ara estem caient el rotllo de bueno, que tots hem d'arrimar la, bueno, no, el que hem d'estar tots per una, i això no pot ser. I que hem de defensar el que hi ha fins ara? Sí, hem d'anar més enllà també, no sé. Però, per exemple, com als anys 90 aquí en aquest país, o fins i tot ara, amb un atur de 7 milions, gairebé un 25% de la població amb edat de treballar, no té feina i continuem vivint, realment ara poder s'hauria de començar a plantejar quin és el paper de l'Estat. Realment l'Estat no serveix res, l'Estat és repressió. Per tant, si tu pots i tindràs que viure, perquè és la teva necessitat, o sigui, tens de viure i prou, saps? Tinguis treball, no tinguis treball. Com pot ser, havent-hi aquesta tanta població que no tingui cap mena d'ingressos oficialment, que vol dir que no treballin? Poder sí que o fan altres coses o es busquen la vida d'una altra manera. Vull dir que ara és un moment també per començar a plantejar-se de quina utilitat hi ha l'Estat. L'Estat, bueno, no, els diners sí que són per recuperar la banca, no per tornar a donar subsidis a la gent que s'ha quedat, no per tornar-los a donar vivendes a aquests desnonats, sinó aquesta gent continua fent, pot continuar ocupant, pot no sé, segurament cadascú amb la seva imaginació, amb les seves aptituds, pot sortir més o menys o millor, no, del dia a dia. Bueno, no sé. ¿Qué opina el señor Pinchi? Sí, no, sí, estic d'acord. El problema és que igual ara sí que ens hem de començar a mirar també, no? Pues, sí, el que deies, no? Altres tipus de lluites. Igual no... Sí, s'ha de defensar el que teníem fins ara, però també igual s'han de començar a promoure altres tipus de lluites, no? Pues el que parlaves, pues... Si ara mateix, jo que sé, jo per exemple veig que a altres països, que per exemple a l'Amèrica Llatina, el tema de la venda ambulant és algo de, del el pa de cada dia, no? Això està més o menys permès. Aquí és impossible que tu d'alguna manera puguis muntar qualsevol història a peu de carrer sense que paguis una llicència o impostos i tal. Això seria una altra lluita que es podria començar a generar, no? De dir, bueno, pues al carrer pues és de tota, sí. Clar. Però no deixa de ser, bueno, no deixa de ser una sortida a un moment en el que estem, no sé, no vull ser el defensor del treball assalariat ni molt menys, però vull dir que no crec que això estigui a l'abast de tothom tampoc. Però igual la gent s'ha de començar a plantejar una mica ara, perquè igual la cosa canviarà una miqueta, però igual és un bon moment, perquè quan estem parlant de treball estem, vull dir, com que no sé, ara us escoltava una miqueta, i el paper del treball dins de la nostra vida quotidiana és superfort, perquè per ser una persona honrada i honesta has de treballar 40 hores, 50 hores la setmana, saps? Això per anar-hi anant. Llavors el treball també, una de les coses que implica és, vale, tu treballes i vens el teu temps per una pasta, no? I al final la vida, quasi la vida de la majoria de la gent es resumeix a treballar i en el temps lliure a gastar aquests diners que tu has rebut, no? I quan estem parlant, per exemple, quan abans el senyor Fos deia de ser autònom, no, m'imagino que no estava dient de fer-se autònom i treballar i ser ell el seu empresari, sinó de començar a nosaltres, com dir-ho, començar a gestionar-nos, a autogestionar-nos una mica les nostres vides, saps? I que a l'igual això impliqui no... impliqui o que cada vegada menys el tema del treball assalariat i el tema dels diners cada vegada no estigui tan present en les nostres vides, buscant altres formes de relacionar-nos, altres formes de canviar coses, com el trueque, com altres coses, com que igual en un moment així també de lo que es tracta és de, jo què sé, de potenciar altres coses que han servit tota la vida, que igual no ens en recordem o no les coneixem o no les hem practicat massa, però jo què sé, però que igual són vàlides. Jo és que sincerament no penso que una cosa sigui incompatible amb l'altra, no? Jo ja, o sigui, tinc aquesta perspectiva a nivell personal i també de reflexió col·lectiva de rebutjar el treball assalariat, intentar treballar al mínim per poder viure la meva vida de forma plena, no? I en un sentit dir així. Però per l'altra banda sé que la realitat de molta altra gent no és aquesta, que no té la possibilitat ni té una xarxa social suficient com per permetre's el luxe de treballar poc com ho estan fent. Estan hipotecats, tenen una realitat diferent amb fills i tot el que tu vulguis, que també és, en part és responsabilitat seva, cosa que no nego, no? Perquè jo, bueno, si he decidit la meva forma de vida també és perquè, vull dir, cadascú decideix una miqueta el que té, no? No podem negar aquesta part, no? Però sí que crec que tampoc no es pot aspirar a l'autogestió total o alguna història d'així d'un dia per l'altre. I és com, jo realment he hagut de recórrer al treball assalariat en molts casos de la meva vida quan no en tenia ganes, i per tant, en un moment determinat, si estic en una feina determinada i aconsegueixo construir unes afinitats suficients, doncs igual sí que em plantejo el treball com un focus més de lluita. Segurament no apostaré per la via sindical, sinó per una via molt més afinitària amb tota la meva gent per portar el tema al conflicte laboral també en el meu àmbit de treball, no? Però bueno, no sé, jo penso que una cosa no és incompatible amb l'altra. Y bueno, no sé, o sea, como que también sería de ciegos o de no querer reconocer que en estas fechas existe pues una carga de conflictividad social mayor a la que se encuentra normalmente o en otros días en la cotidianidad, en la calle y en todos lados. Entonces yo creo que también sería de ciegos no querer reconocer esa realidad que está presente, y pues ahí sí ya creo que cada quien lo asume como mejor quiere y puede hacerlo en cada momento. Sin embargo, el debate está servido sobre la mesa y yo creo que esa era también un poco la intención al traer este audio y traer este espacio de la memoria justo en este momento. Y es precisamente eso, pues, más allá de reivindicaciones normales o las de siempre o las que siempre se han hecho, pues, no sé, pensamos que, como decía el señor Blau, en estos momentos de efervescencia y calor, pues también vale la pena plantearse esas mismas discusiones a la luz de lo que está pasando y de lo que entendemos y de discusiones que pueden surgir. Entonces, no sé, ¿les parece si ponemos una cancioncita como para no hacer demasiado larga la chapa histórica? ¿Sí? Pues vale, nos vamos con una canción, o más que una canción, unas frases por ahí, creo que de un tal Prudhomme. Y ya nos vemos de aquí a un ratito, cuando son casi las 8:30, en Balas Perdudas, hoy lunes 29 de abril. Y bueno, ya nos vemos de aquí un poquitico. Ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido y legislado, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, controlado, medido, apreciado, censurado e instruido por hombres que no tienen el derecho, los conocimientos ni la virtud necesarias para ello. Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, censado, tarifado, sellado, medido, numerado, evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido. Es bajo pretexto de la utilidad pública y el interés general ser puesto a contribución, engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado, engañado y robado, para luego, al menor movimiento de resistencia, a la menor palabra de protesta, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado, sacrificado, vendido, traicionado y para colmo ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado. He aquí el gobierno, he aquí su moralidad, he aquí su justicia. Després d'aquesta cançó de Vida en Gris, parafrasejant el senyor Prudhomme, no? Bueno, estem aquí de nou al vostre Bales Perdudes, avui 29 d'abril del 2013, i estàvem parlant avui sobre una temàtica de candent actualitat com sol ser en Bales Perdudes, com és el 1 de maig, i res, estàvem realitzant totes reflexions al voltant del sentit que aquesta data avui en dia, la necessitat o no de seguir amb les lluites obreres i tot això, de si hem d'apostar per un model de vida autogestionari o no, i era una miqueta el debat que teníem, no? I ara el que sí que tenia ganes de plantejar una miqueta aquí tots els presents i la nova tertuliana que tenim aquí, pues és el fet de veure quin sentit segueix tenint avui en dia l'1 de maig i realment perquè creieu que pot ser, quin sentit té avui en dia continuar amb aquesta data. Jo volia fer un incís per dir, per exemple, no, que l'1 de maig es celebren els 8 màrtirs de Chicago, ja ho ha dit el senyor Fos, no? Aquest amb el congrés, que em sembla que era el congrés, no sé quin congrés, del 89, no, que es commemora. Per tant, estem parlant ja de implícitament, tenint tan arrelats la religiositat judeocristiana, no, que ja fem els màrtirs, el Martínez ja el farem després. Llavors, què vol dir? Que només s'ha de celebrar un dia? Vull dir, és absurd, no? Com fer un dia, el dia de la Pasqua, el dia tal, no? I per què no ho celebrem cada dia? No? També seria una proposta de canviar aquest 1 de maig i fem-ho cada dia, no? Celebrar una vaga general, diària, anual i total per poder desestabilitzar, no només un dia assenyalat, commemorem aquí, que sembla aquí, jo que sé, un sant, no? No s'ha de no s'ha de santificar ningú. Hi ha 7 milions de persones ara que estan fent vaga cada dia perquè no... Però no és voluntària, està imposada per un sistema econòmic. Vull dir, la majoria d'aquesta gent voldria treballar, segurament. Sí, jo, bueno, estic d'acord amb tu amb la reflexió que has fet al respecte, de que realment, a més, avui en dia, quan aquesta manifestació totalment combativa que va ser com la que es va dur a terme durant els fets de Chicago, no? Pues ha estat una miqueta totalment buidada de contingut també per el paper que avui en dia segueixen jugant els sindicats grocs, sobretot, no? Comissions Obreres i UGT i l'Estat espanyol, que amb el seu paper de pagar focs pues, consideren l'1 de maig no una diada de lluita, sinó una diada de processos avorrides amb el qual intentar convèncer el màxim de gent de que s'afilin al seu sindicat, no? Però per mi és l'1 de maig, o sigui, el sentit que li podem donar a nosaltres precisament és això, és com, jo què sé, fer una mostra de la força que hi ha i de les ganes de lluitar, no? Perquè per anar animant i precisament tendir cap a això, cap a una vaga de general indefinida, que és una de les eines de lluita que jo crec que avui en dia podrien ser més eficaces. I el poder multitudinari. No, és també una força, no? És el poder, no? És un altre element que, clar, per ensenyar als demés qui té més força, no? No és aquesta igualtat, no? Encara no, sinó és la força. Clar, vull dir que també s'ha de, no sé, plantejar-se moltes més opcions. Estic totalment d'acord i crec que a l'1 de maig, senyors i senyors, vagin tots a no treballar, no els hi costarà massa, em sembla, aquest any, aquests anys, i d'aquí 20 anys, vull dir que serà... Però vull dir, també és... Clar, estem parlant de força, estem parlant de poder, estem parlant de... I també és un moment de plantejar-se que, no ho sé, d'altres maneres, no? No de semblar força només un dia, ajuntant-se en multitud, també un treball individual és molt més poderós que aquesta massa multitudinària que la porta la massa. Perquè quan estan sols la majoria, bueno, portarà unes altres masses. Poder. Però depèn de com aquesta massa pot ser un moment per anar teixint complicitats, no? Ja, jo crec que sí que són ocasions en què gent es troba al carrer i d'aquestes trobades al carrer, a vegades formals, a vegades informals, sí que poden anar sorgint complicitats perquè els teus replantejaments personals puguin ser col·lectius. Aquesta hauria de ser una miqueta la idea. A mi em sembla estupendo que celebri el 1 de maig. Perquè ja tenim bastantes, bueno, diades i dies festius que, bueno, que tenen un contingut, un caire religiós o patriòtic o d'ensalçament democràtic, i jo crec que per un dia que hi ha, bueno, conjuntament amb el Dia de la Dona, que ni tan sols és festiu, perquè, bueno, ja sabem el sistema patriarcal en el que vivim, però que són, bueno, dos dies que pertanyen a la classe més oprimida, no? A la classe treballadora, i bueno, i d'alguna manera el fet de que això estigui al calendari oficial, sí, i qualsevol persona que vulgui investigar podrà veure el per què això és un, no? És com un dia que es celebra, bueno, no sé. Estic d'acord en que no pot quedar en un dia de me'n vaig a la platja o no vaig a currar, no? O sigui, s'ha de fer com una reivindicació o un ensalçament d'aquest dia, no? I estic totalment d'acord amb el senyor Blau, eh? Sí, com la policia. De que podem fer, bueno, ensalçar la lluita de la classe treballadora qualsevol dia, però bueno, que quedi allà remarcat com que és el dia dels treballadors i les treballadores, em sembla bé. Molt bé. No sé, ara últimament, no, amb aquest meravellós diari regional, no, que tenim aquí a les nostres ciutats, des de fa, doncs, fa una setmana, sembla, vaig llegir ja un article que, clar, jo et soc molt mal pensat, tinc clar, l'únic que, clar, els alts comandaments, per exemple, de l'unitat antiavalots, ara han ficat un vegenc, no? Que ho deien com que, no, que les hostes vindrà d'un vegenc, que vol dir que ja les hòsties són carícies, no? O sigui, estan ja preparant, des dels mitjans aquests informatius, des d'això estan preparant i teixint un, com una prevenció, una intimidació, no? Que no pot ser com que s'estan canviant operatius, els càrrecs, o sigui, estan... no sé, va fer l'efecte a mi, perquè només una setmana, amb aquestes setmanes que a punt d'aquestes celebracions, doncs et van ficant en pàgines i pàgines, no?, del treball que fan aquesta gent, que és l'únic treball que fa és reprimir, no?, reprimir, torturar i bueno, treballar pel poderós. I també s'ha de tenir en compte que ells també s'estan preparant, saps? No sé què s'esperen, no sé quina por tenen. Per això, també per això crec que també és important aquesta celebració, perquè veiem que ells també estan intimidats, si no, no farien aquest màrqueting molt abans de fer aquesta celebració, però s'estan preparant. I que jo crec que saben, no són tontos, tan tontos o lo que quieran, o sea, són conscientes en què mundo vivimos y la realidad que hay. Y son conscientes de, qué sé yo, de cómo está la situación con el trabajo, de cómo está la situación con el desempleo. Son conscientes de que se están ganando más de la mitad de su salario. Vaya uno a saber si todo su salario poniéndole multas a la gente que sale a caminar por la calle, poniéndole multas a la gente que sale a pasear sus perros, y de ahí está saliendo su sueldo. O sea, para los que piensen que son autónomos o algo así en este día del trabajo. Claro, que a lo mejor nos encontraremos algunos de ellos manifestándose, porque muchos de ellos creen que son trabajadores. Es más, se ve que hay una huelga encubierta, ¿no?, dentro de, por ejemplo, del brazo armado del Estado catalán, o sea, los Mossos d'Esquadra, fent menys hores de les que tindrien, o fent com unes vagues, inclús vaig sentir l'altre dia que havien dos Mossos acampats davant fent scratching, no, scratche, davant del senyor omnipresent Masies i Llibertador d'aquesta gran nació que va a camí de la decadència, decadència, no? I que vull dir, o sigui, ells realment jo crec que es creuen treballadors, i que fins i tot te'l pots trobar al teu costat manifestant, dirigint els seus drets perquè els hi han retallat el seu salari. Vull dir que també s'ha de tenir present això. O bueno, también estarán por ahí disfrazados liándola a ver qué pescan en Río Revuelto, ¿no? Como les gusta hacerlo tanto a veces. Pero bueno, ya que tocaba el señor Blau el tema acá de que mucha peña piensa que son trabajadores, otra de las profesiones que se me viene ahora a la cabeza, que suele pensar la gente que son trabajadores, es toda la mafiecita esta vinculada al mundo de las cárceles y las prisiones, asistentes sociales, médicos, carceleros, carceleras, y pues mucha gente piensa eso, que son unos contratistas ahí que se ganan la vida de cierta forma. No, no lo son, desengáñense. Es peña que tortura, es peña que le pagan por tener reprimida y tener descontrolada y sin dignidad y humillada a la gente que no cuadra en esta sociedad, a la gente que es pobre y no se lo quiere creer o quiere levantar cabeza también. Entonces, no sé, ya fue un giro bastante dramático, creo, el que tuvo este en el debate temático que habíamos empezado con el primero de mayo. Uh-huh. Sí, sens dubte, bueno, aquesta introducció no està casual, era perquè la pròxima part de Bales Perdudes anirà destinada precisament a parlar sobre la campanya Presó és igual a tortura i el judici que pròximament tindran per primera vegada i com ha fet únic i en tota la història recent de la democràcia espanyola, pues, hi haurà 13 carcellers que s'asseuran al banc dels acusats per acusats de tortura a presos i preses durant el motí de Quatre Camins. Però abans de, si us sembla bé, abans de passar d'això, pues acabem ja amb la temàtica del primer de maig, amb les diverses convocatòries que ens han arribat aquí per al Bales Perdudes, no? Avisar que aquí a Manresa demà, dia 30 de maig, hi haurà una concentració a la plaça Sant Domènec que es realitzarà des de les 6 a les 9 del vespre i està convocada per la CGT. I per altra banda, també aquí a Manresa, el dimecres 1 de maig, a les 11:30 a la Ben Plantada, també hi ha una manifestació convocada per, no sé ben bé com es diuen, per la plataforma anticapitalista de Manresa, alguna cosa així. Així que ja ho sabeu, que si teniu ganes de participar d'aquestes convocatòries, demà a la tarda, o demà dimarts a la tarda, o dimecres al matí, hi ha bastantes activitats també aquí a Manresa. I per aquells que prefereixin anar a Barcelona perquè pot ser que sigui més divertit i que hi hagi més activitats i més accions i tot això, pues, el 30 de maig a les 7:30 del vespre al metro Fontana de Barcelona sortirà una manifestació llibertària per també commemorar el 1 de maig i, bueno, i tot això. I l'1 de maig mateix, la manifestació alternativa sortirà de la plaça dels Països Catalans, de, a prop de l'estació de Sants, a les 6 de la tarda. Així que ja ho sabeu. I bueno, con estas convocatorias y con el debate y lo que hablamos un poquito sobre el primero de mayo, nos dejamos con un recorrido que nos llegó del otro lado del charco. Hoy nos está llegando cosas de todo lado, nos llegó un cuento infantil, nos llegó por ahí una cosa versión libre de los Simpson, ahora nos llega del otro lado del charco una actualidad que nos enviaron con un audio lo más de guay, lo más de muy bonito, y va de los diferentes presos y presas anarquistas, algunos que hay en Latinoamérica, y bueno, la situación en la que están o por lo que están. Entonces, pues bueno, como para ir calentando motores con el tema que sigue ahora en Balas Perdudas, y pues nada, cuando son como las 8:40 o un poquito por ahí, y nada, hoy es 29, ¿verdad?, de abril, Balas Perdudas en directo aquí, y muy contentos de estar con ustedes, ya nos vemos de aquí a nada. En gulags por los socialistas, en campos de concentración por los nazis, y en cárceles por los demócratas, son y han sido encerrados, aislados y castigados todos aquellos que sin conformarse han desafiado el poder que ante ellos pretendía imponerse. El año 2013, inicia con cientos de compañeros pagando condena en las cárceles de México, Colombia, Chile, Bolivia, Italia, Argentina, Grecia, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bielorrusia, España, Bulgaria, Francia e Inglaterra. Además de todos aquellos que se encuentran en fuga. México. Braulio Durán. Detenido el 24 de septiembre de 2010, acusado de sabotaje incendiario contra un banco HSBC. Está condenado a 3 años, 1 mes y 15 días, más el pago de una gigantesca multa. En fuga. México. En fuga del Estado mexicano hace aproximadamente 7 meses, luego de la detonación de un artefacto explosivo el 27 de junio de 2002, mientras el despedido con el señor Mario López, quien pagó 6 meses de cárcel, en la actualidad se encuentra en libertad condicional. Sus familiares han sido hostigados en Australia, su país de nacimiento. Además, es posible que se hayan abierto más investigaciones en otros países, intentando vincularla a diferentes núcleos de acción del anarquismo. Bolivia. En prisión. Henry Segarrudo. El 29 de mayo de 2012, en La Paz, las fuerzas de seguridad lo detienen acusando aproximadamente de 20 acciones entre atentados explosivos, incendiarios y sabotajes atribuidos a la PAI y al Frente Anarquista Informal. Gran parte de las pruebas se basan en declaraciones y supuestos de un miserable de la OAS. Actualmente se encuentra prisionero en la cárcel de San Pedro. Desde hace 6 meses, de los 7 que llevan prisión, está en huelga de cacerola, como rechazo a la comida que contiene tranquilizantes y como rechazo a la protección animal. Aún se encuentra a espera de juicio. Argentina. En prisión. Diego Petrización. Preso por atraco a la productora televisiva Tierras del Sur, de Marcelo Tinelli, que compró tierras en la Patagonia Argentina y desplazó a la gente originaria de la región y entre ellos mapuches, acusados de ser los instigadores de los saqueos del 20 de diciembre en Bariloche. Miguel Mancilla, José Paredes, Catalina Lineros, Jaide Grande, Giselle Poblete. Chile, en prisión. Acusados de participar en un asalto al Banco Santander en Valparaíso en septiembre de 2007 y al Banco Security en octubre del mismo año, donde en la retirada muere el agente de policía Luis Moyano en un enfrentamiento armado. Marcelo Villarroel, tras permanecer prófugo, es detenido en el 2008 en Argentina, junto con Freddy Fuentevilla, siendo procesados por tenencia ilegal de armas. Finalmente, a finales de 2009, son expulsados a Chile. La Fiscalía solicita 18 años de prisión por los dos asaltos. Freddy Fuentevilla. Lleva más de 3 años en prisión preventiva, desde el 15 de diciembre de 2009 hasta la fecha. la fiscalía de Chicago como el piloto de la motocicleta en la que escaparon los asaltantes, produciendo el enfrentamiento que culminó con la muerte de Luciano. Por todos los delitos, la fiscalía pide como pena 15 años, más presidio perpetuo simple por dos asaltos, homicidio y homicidio frustrado, considerando el otro policía que resultó herido durante el enfrentamiento. Juan Aliste Vega. Lleva más de 2 años en prisión preventiva, a espera de juicio. Permanece prófugo hasta julio del 2010, cuando es detenido en Argentina, siendo expulsado de su policía. La fiscalía solicita presidio perpetuo calificado, más de 20 años, acusándolo de haber matado al policía, herir a otro y realizar tres asaltos. Carla Verdugo y Iván Silva. Detenidos el 17 de agosto de 2012 por tanto elementos de un nuevo profesional y ropa de campo. El poder solicita una condena de 5 años y un día contra ambos compañeros acusados de la colocación de artefactos terroristas y grado de frustrado. Para mantener y justificar la calificación de terrorista, se señala la supuesta intencionalidad de los detenidos. Las especulaciones de la fiscalía señalan que el posible objetivo tendría relación con la audiencia de preparación del juicio oral con los procesados por el caso Securi. Los compañeros han seguido firmes en prisión y aceptar los detalles de la fiscalía que buscan que asuman la ley antiterrorista para salir automáticamente a la calle. Chile. Víctor Montoya, Chile. Durante la madrugada del sábado 9 de febrero de 2013, un artefacto explosivo detona una muralla del cuartel policial. Dos ciudadanos, ahora reconvertidos en testigos secretos, señalan que ven a dos encapuchados subir a una camioneta Hyundai gris luego de la explosión. Ambos deciden seguirlos, pero rápidamente quedan atrás en su persecución para policial. La policía revisa la patente del vehículo y se dirige a montar un operativo con personal en la casa de Puente Alto. Al llegar, la camioneta es manejada por Víctor Hugo Montoya, de 22 años, hijo del propietario. Víctor es detenido. Durante la mañana del sábado, Víctor es pasado a control de detención en los tribunales de Puente Alto. El 12 de febrero de 2013, Víctor es formalizado por la Fiscalía Sur por la colocación de un artefacto explosivo bajo la ley antiterrorista. Y entre otros. Miguel Sánchez, Juan Tapio Olivares y Alberto Olivares con salida. En fuga. Hans Niemeyer. A todos aquellos que hayan iniciado la lucha y el rechazo al sistema actual, a todo aquel que sin temor se ha atrevido a desafiar todo poder, a todo aquel que por ello se encuentra pagando condena o huyendo de ella, un saludo solidario y un caluroso abrazo. Porque los indomables no se arrodillan, porque los innombrables no se cansan, no perecen, porque estamos en guerra sin tregua, por la abolición de la sociedad y con ella sus prisiones, porque no estamos todos, presos a la calle. Y bueno, ese fue un poquitico de la actualidad carcelaria. Quisiéramos que llegara otro tipo de material del otro lado del charco, pero bueno, igual acá lo pasamos en balas perdudas. Y pues bueno, aquí esta noche ya hemos hablado un poquitico del primero de mayo, por ahí salió la Lisa Simpson, que si trabajo sí, que si trabajo pun no, que si asalariados, no asalariados, que si son autónomos los represores, el brazo armado del Estado o no, obviamente que no. Y bueno, ya entrando un poquitico en materia, vamos a hablar hoy de algunas cositas respecto a la prisión. Vamos a hablar de la campaña de prisiones igual a tortura y a profundizar un poco más en el juicio de Cuatro Caminos o Cuatracamins, que se va a presentar, que se va a llevar a cabo no esta semana que viene, sino la siguiente. Pero bueno, como nos anticipamos a los hechos de vibrante y candente actualidad acá en Balas Perdudas, pues vamos a tocar ese tema también. Y luego van a haber un poco más de sorpresas en el programa de hoy, pero bueno, eso ya será un poquito más adelante. Para iniciar, pues no sé, el señor Rosa creo que nos va a compartir un poco acá sobre qué es la prisión, qué es eso, con qué se come y de qué va. Bueno, per anar entrant en matèria així més o menys, pues, bueno, començo així explicant una mica per paraules d'algú altre pues, lo que s'entén per prisió. La cárcel nace de la necesidad del gobierno del Estado de apoderarse del derecho exclusivo a castigar, o sea, el uso en exclusiva de la violencia sobre las personas libres. La utilidad funcional de este hecho es la necesidad de hacer valer sus leyes por miedo del terror y la tortura, a fin de destruir a los enemigos del sistema vigente y a aquellas personas insumisas a sus códigos y leyes. Això ho ha escrit el Gabriel Pombo da Silva, que és un pres així que actualment està així al centre penitenciari de Madrid 3, a Valdemoro, que, i res, així, pues, és d'aquesta gent així que en democràcia quasi que són pres, que han patit condemnes així quasi com perpètues, encobertes, una mica, i... Bueno, com que abans estan parlant de l'1 de maig, de lluites, de dates històriques així, que a vegades està bé tenir una mica de memòria històrica i de perspectiva cap enrere, així per reconèixer coses d'altra gent, doncs ara llegiré també un text així on... que es diu A José en recuerdo, no? Que el José Tarrio va ser pues, també un pres que va morir el 2 de gener del 2005 i que es va morir fora de la presó, però bueno, que a la presó el va assassinar, no?, també d'alguna forma. I no sé, bueno, és maco així, com que igual el text també és xulo, perquè normalment la presó es veu com algo fosc i el que és fosc és la institució, no les persones que estan a dins, perquè això és el que ens volen fer veure. El 2 de enero del 2005 murió José Tarrio. Pese a estar muerto, las autoridades no querían entregarle el cuerpo de José Tarrio a su familia, teniendo esta que recurrir a denuncias para lograr que la entregasen su cuerpo. José, además de su salud, libertad y vida, también le debía su muerte y su cuerpo al Estado. Nunca le perdonaron que escribiese el libro Huye, hombre, huye, porque en ese libro se le pone nombre, fechas y lugares a las torturas y torturadores. Se les pone rostro y nombre propios a rebeldes y revueltas. Se le pone voz a los y las ninguneados y nadies. Se describe con precisión milimétrica las entrañas y resortes de la bestia carcelaria, un testimonio lleno de sentimientos, emociones, pensamientos y sucesos que tuvo la paciencia y el coraje de recopilar y publicar. Un libro que ha servido para abrirle los ojos a muchas y quitarles la venda a otras. Un libro que desnuda esa simbolización de la justicia en una mujer con balanza y venda en los ojos, en realidad una prostituta que lo hace por dinero, sin escrúpulos, con quienes quiere, porque sí. Un libro que es un yo acuso contemporáneo, un nosotros acusamos, un nosotros decimos y nosotras hablamos. Todo lo que se oculta, se encierra, se calla, se transgiversa, se niega. Sí, José. Los proxenetas de esta dama con balanza, venda y espada, no te han perdonado que dijiste que en realidad es una explotadora prostituta que lo hace por dinero, por poder. Todas sabemos que esa señora sirve los intereses de los poderosos por sucios y criminales que estos sean, o precisamente por eso, la justicia. ¿Qué cosa, José? Cuando después de tantos años saliste en libertad, creíste, tal vez, que los que sabían y pensaban como tú debían actuar como creías. Pero el yo, el tú, el nosotras y vosotras es mucho más complejo conjugarlo y coordinarlo en la praxis que en la teoría, en lo individual que en lo colectivo. Es una ecuación del tiempo-circunstancias. Dicen que el que espera, se espera, y tú saliste lleno de esperanza y desesperanzas, de sueños, de pesadillas, de proyectos, de ilusiones y desilusiones. Por último, el globo de colores se rompió en tus manos y con él esperanzas, sueños, proyectos e ilusiones, y te encerraste en ti, solo con tus soledades, recuerdos y desesperanzas. Desesperado y solo, todas te dejamos solo, José. Es imposible compartir lo que no se ha vivido y sentido. No se puede socializar lo individual como no se puede enseñar lo que no se puede ver o vivir en primera persona. Las malas lenguas me dijeron que encontraste refugio en el alcohol y las drogas. Otras se refugian en la cobardía y el miedo, el conformismo y las palabras. Así que tu refugio, después de todo, ¿quién puede criticarlo? Sé lo que te pasó, pero sobre todo, ¿por qué y por quiénes? Se llama soledad, miedo, incomunicación, dudas, una huida hacia adentro, hacia el fondo, hacia adelante, un efecto colateral de la cárcel, las torturas y la impotencia. Pero todas somos prófugas, yo sé, solo que la mayoría no lo sabe o no sabe de qué o por qué huye. Prófugas de la libertad, de la vida, de los compromisos. Paradójicamente, nosotras, que hemos estado en la cárcel, logramos con nuestros pasos, con nuestra alma-corazón, huir a nuestro propio ego para llegar a la más última y libre en el plano de las ideas, pasiones y deseos. Precisamente para no sentir vivir los muertos, presos y carceleros, nosotros nacimos a un mundo nuevo. Nadie nos había dicho que detrás de los muros Detrás de los muros hay más muros, más presas y más vigilantes. Nada nos indicó que después de todo la libertad no estaba ni a un lado ni al otro del muro, sino en nuestro interior, en nosotras mismas. Como nadie nos podía convencer que la huida es múltiple y permanente, que no basta con saltar un muro, porque hay otro y otro y otro. Sí, José, no se trataba de saltar los muros, sino de derribarlos. No se trataba de huir en cualquiera de sus formas, sino de combatir y compartir las penas y alegrías. Pero todo proceso lleva su tiempo, su esfuerzo, sus lágrimas y sonrisas, estancamientos y avances. Gracias, José, por habernos enseñado qué cosa es la justicia y las cárceles, por haberle quitado la venda a algunos y abrirle los ojos a otros. Gracias por haber sido mi amigo y por todo lo que nunca podré decir con palabras. Por eso te lo seguiré mostrando con los hechos. Muerte al Estado o viva la anarquía. Gabriel Pombo da Silva, això està escrit de la presó d'Anxen el 20 de febrer del 2005, així un mes i mig després de que el José es morís. Y bueno, después de esta lectura que nos compartió el señor Rosa, como para corroborar un poquitico más lo que ya venimos diciendo y como para tener en cuenta algunos daticos, que igual si se acordarán o tal vez no, ya los dijimos en algún Balas Perdudas anteriormente. No sé si ustedes lo sepan, pero pues la mayoría de gente que está presa ahora mismo pues son personas que pertenecen o proceden de familias con escasos recursos económicos y sociales, obviamente, o que no han tenido la posibilidad de pasar por todo el proceso formativo que el Estado dice que hay que pasar, le hace colegio, bachillerato, universidad, formación profesional y toda esta historia que siempre nos meten ahí de mentiras. Cerca del 40% de las personas que están en cárceles en este momento están por lo que son llamados delitos menores o robatorios, tirones o atracamiento, o atracos en la calle o cosas de este estilo, o el popular tironazo, jalonazo, raponazo. Y realmente eso, ¿qué es lo que demuestra? Pues yo no sé, que es una cuestión más estructural y sistémica que otra la cuestión de estas, ¿no? Respecto a ese tipo de delitos, por lo menos. Otro 25% de la gente que está dentro de las cárceles y de las prisiones está por delitos relacionados con el consumo y o tráfico de drogas, que es algo que llaman delitos de salud pública o relacionados con la salud pública. Ahí me dirán ustedes dónde entran todos esos grandes malandros que tanto le hacen daño a la sociedad, como podrían ser los banqueros, digo yo, ¿no? O como podrían ser, qué sé yo, cualquier corrupto de estos políticos de cuello blanco que se ve por ahí. El 60% tiene antecedentes familiares de toxicomanía y alcoholismo, como leíamos como nos leía hace un momento el señor Rosa. Pues ya sabremos generalmente esto por qué se da, son formas de evadirse de toda la mierda que se vive dentro de estos sitios. Cerca del 46% del total de los presos son de origen extranjero. Ahí lo tenemos también como para ir hilando un poquitico más fino y viendo dónde es que se, o en qué lado es que se cuecen algunas habas y ese enemigo extranjero que tanto nos pintan a veces, relacionado inclusive con lo del primero de mayo. Y pues otra de las grandes mentiras que siempre nos han vendido es que estas cárceles, estos centros de exterminio son lugares para la reinserción o resocialización de la gente, y pues hasta las mismas estadísticas dicen que cerca del 60 o 70% de la gente que entra a estos sitios, lejos de reincorporarse, como lo llaman ellos mismos, o de seguir en su lógica, pues son personas que no se demoran muy poco tiempo en volver a entrar a la prisión, porque pues realmente no sé, creo que debe ser bastante difícil una vez ya estado ahí dentro volver a tener una vida normal o digna, por lo menos afuera, por todo lo que significa y lo que conlleva ser un expresidiario o estar ahí o encontrar su sitio muchas veces fuera de toda esta mierda. Más razones podemos buscarle, más justificaciones yo creo que podemos darle, pero yo creo que justificaciones y razones no hacen falta muchas más, son más que evidentes y saltan a la luz. Para entender entonces por qué surgen experiencias o intentos como la campaña Presión Igual a Tortura. No sé si nuestra compañía, le vamos a decir así, nos pudiera contar un poco de qué se trata esto, qué sabe, de qué va, cómo se come, no se come, toda esta historia de la campaña de Prisión Igual a Tortura. I tant que sí. De fet, poder dir que lluites dins de la presó n'hi han hagut sempre, no? Des dels anys 80, no? La Coppel no? Els presos s'han organitzat i sempre també hi ha hagut grups de suport a fora que més o menys han estat recolzant aquestes lluites. Ara per això feia un temps que igual hi havia grups de suport, no, a certes presons, però la cosa estava una miqueta desorganitzada. I la iniciativa aquesta de la campanya Presó Igual a Tortura va sortir, és la proposta d'un pres, no, que l'agost del 2011, por ahí, va... Això va proposar de coordinar, no, una campanya posant més èmfasis, no, perquè la presó en si és una tortura, no, però posant més èmfasis en els maltractes, no, que hi ha dins les presons. I llavors aquí va començar una coordinació de diferents presos que estan en lluita dins de les presons i es van començar a organitzar grups de suport a l'exterior. Y esta es una campaña que entonces se da a todo lo largo y ancho de la península histérica o del Estado español, que le llaman, o es puntualmente en algunos sitios y... O sigui, a tota la península on hi han presos amb ganes de lluitar i de denunciar aquestes situacions a dins de les presons. Actualment, igual hi ha uns 60 presos, no, que estan a dins de la campanya i depèn de les presons, igual no hi ha cap pres en lluita i en altres n'hi ha dos, tres, depenent de la zona. Y tengo entendido que me contaron por ahí que también se hacían o se hacen algunos ayunos por parte de los presos que quieren hacer parte de la campaña, que inclusive en algún momento se han dado huelgas de hambre bastante prolongadas y cosas de este estilo, que son también, pues creo que formas de lucha dentro de estos sitios. La campaña también entonces creo que da apoyo, brinda soporte a este tipo de situaciones. Sí, molts dels presos és això, la seva, o sigui, ells el que fan és fer un dejuni cada primer de mes, es passen un dia sense menjar, els que poden per salut, i entreguen una instància dient que ho fan per denunciar tot el tema de les tortures. I els que no ho poden fer, n'hi ha molts que igualment estan denunciant tortures o a si mateixos o a companys dins de la presó. Una de las palabras que más sale en estos momentos es la de tortura. Inclusive la campaña se llama Prisión Igual a Tortura. Y pues no sé si les parece, nos detenemos un poquitico ahí, porque muchas veces la gente creo que suele pensar que tortura es eso que pasan en las películas donde sale un tío generalmente con lleno de bisturís y alicates y cosas de este estilo y le saca los intestinos a otra persona mientras todavía está viva. Pero creo que hay muchas formas de torturar a una persona, creo que hay muchas formas de adelantar la tortura y pues no sé, en principio la existencia en sí misma de la prisión, de la cárcel, yo creo que ya es una tortura. Pero no sé, como para hablarlo también un poco, ¿qué se sabe, qué dice esta gente que sucede adentro de las prisiones? ¿Hay golpizas? Creo que en sí mismo el régimen de aislamiento, el régimen FIES que llaman, o el DERT aquí en Cataluña, que es creo el nombre que le han dado acá, es una forma de tortura institucionalizada más allá de lo que ya puede ser la prisión. ¿En qué consiste un poco como ese régimen o qué dice la gente que ¿Cómo se puede manifestar o cómo se manifiesta a día de hoy estas torturas? Clar, el DERT és un... És el... Departament... No, ho sabeu? Departament especial de règim intern. O de règim tancat. No? En el qual la persona que es troba en aquest règim... Pues, té totalment controlades les comunicacions, té molt més restringit, no, l'horari de pati i té un seguiment exhaustiu a qualsevol això, relació, moviment, cosa que fa. I moltes vegades és això, hi posen els presos més combatius. Sí, el DERT, així és el nom, no és la traducció al català, però ve del FIES, que el FIES va ser, són els fitxers interns d'especial seguiment que es van començar, que es van implantar cap al 90-91, així com per separar tots els, per separar els presos, bueno, seria com la presó dins de la presó, són com mòduls especials on cada pres està sol a la seva habitació i bueno, pues una mica el que s'ha dit, l'accés al pati és molt més limitat i llavors es passa pues, 23 hores del dia a la seva xabola o a la seva cel·la i té una hora de pati que surt sol al pati. No és que, vull dir, no sé què és. El parlar d'aïllament és que és la, seria la incomunicació total, així una miqueta. I al igual amb qui et comuniques és amb els carceleros i els maderos que et traslladen, no és que et comuniques amb els presos o això. I bueno, això que es va aplicar al 91 més o menys amb el govern socialista, tant al igual pels presos polítics així que hi havia en aquell temps, tant de l'ETA com del Grapo, com per també al igual als presos socials així com més lluitadors. Entonces, no sé, imagínense ustedes qué es eso, que no les permitan salir de 3 metros cuadrados, que en días muy soleados como el que hemos tenido hoy no los dejen salir al patio, no los dejen tomar un poquito de sol o hacer fotosíntesis, que no les permitan ningún tipo de comunicación con nadie, que de vez en cuando vengan a recordarles a toda su familia, a su mamita, a su compañera, que les controlen la comida, que de vez en cuando también les metan hostias porque ustedes no quieren agachar la cabeza en ese momento, porque ya están cansados de ir con la cabeza agachada, que haya desde requisas injustificadas que pasan por cosas ya que atentan contra la dignidad de cada persona. Entonces, pues, y ahora imagínense esto a lo largo de 8 años o de 5 años o de 20 años, como se han dado casos. Entonces creo que, bueno, cada quien ya se hará una idea de por qué es tortura en sí misma. Y pues bueno, ya que hablábamos un poquitico del régimen FIES y todo esto, ¿les parece? Y también se leyó un poco el señor Rosa acá algo sobre el Choseta Río. ¿Les parece si escuchamos una falca también que nos llegó, que en donde habla la mamá de este señor Choseta Río? Y pues vale, después si quieren vamos con una canción que habla precisamente de este régimen FIES de aislamiento. Y pues eso, cuando ya son las 9, vea, ya llevamos como una hora y un poquito de programa. Entonces, pues nada, nos vemos de aquí a un ratito con más balas perdudas y seguimos hablando de prisión igual a tortura, seguimos hablando del juicio Cuatro Caminos y todas estas cosas. Ya nos vemos de aquí a poco. Hola, yo soy pastora, soy la madre de José de Río. Las cárceles para mí son centros de exterminio, campos de concentración, es la oscuridad, es la negatividad, es lo contrario a la humanidad y para mí las cárceles albergan solo pobres y rebeldes, o sea, han sido creados para todo lo que estorba a la sociedad, encerrarlo ahí para que la gente no lo vea. Y para mí las cárceles tienen que dejar de existir, no pueden existir. Estoy hablando como persona y como humano y como siento. Y las cárceles digo que tienen que dejar de existir, tienen que desaparecer porque son centros de exterminio. Y yo digo desde aquí como mujer libre que soy, como la madre de un preso, abajo los muros de las prisiones. Y abajo los muros de las prisiones. Y todo aquel que esté dentro, si es que me llega a escuchar, ánimo chicos, no estáis solos, todavía hay gente que tiene corazón y sentimientos, que estamos aquí fuera, que pensamos en vosotros y que estamos luchando para que el sueño de que las prisiones desaparezca algún día puede llegar a realizarse. Abajo los muros, esos muros que encierran a nuestros amigos, abajo los muros. Abajo los muros. Yes! Y bueno, cuando es un poquito más tarde de la última vez que les dije la hora, hoy lunes 29 de abril, seguimos acá en Más Balas Perdudas como siempre. Ya saben que si son las 9 y algo así del 29 de abril, estamos en directo y esto va en directo. Y si no, pues es una repetición. Y bueno, hoy hemos hablado un poquito del 1 de mayo como fecha histórica. Después de eso estuvimos hablando un poco sobre la prisión, qué es la prisión, recordando a José Tarrío, hablando un poco de la tortura que se vive dentro de la prisión y qué es la prisión en sí misma. Recordamos la campaña de prisiones igual a tortura y creo que se nos quedaron por ahí en el tintero, como decimos de donde vengo, algunas otras formas de tortura o algunas otras cosas que se pueden entender como tortura, porque no solo que te pongan en régimen fíes y te peguen hostias o te den palizas, son formas de torturar. Aquí l'acompanya també. Aclaria això, no? Que en realitat les pallisses es segueixen donant i continuen sent molt vigents, no? Les presons de la península, però que no és l'única manera de torturar, no? Que hi ha moltes altres maneres. En realitat tu estàs allà a les seves mans i des de no donar-te una medicació, a restringir-te les comunicacions, impedir-te veure persones que t'estimes, impedir-te tenir objectes personals o extraviar-los, no? Hi ha moltes maneres de torturar-te dins la presó. I és remarcar això, no? que hi ha la presó en si mateixa és una tortura, hi ha moltes maneres de fer xantatge a la persona, no? Que es troba allà a mans d'aquests torturadors, vaja. Sí, sí, no sé, com que... Blancazo. Creo que en parte por eso es que, en parte no, mucho de eso tiene que ver con huelgas de hambre que se han generado dentro del marco de esta campaña, que son hechos así o acciones que yo creo que ya son como el último recurso de resistencia y lucha que muchas veces le quedan a las personas que están presas y pues... Dentro. Que posen en joc la seva vida i tot, no? Que per exemple podem dir que aquí als Lledoners, no? Hi va haver un pres que va estar 80 dies en vaga de fam, també denunciant tot el tema de les tortures, no? A la presó, no fa pas massa, no? Durant el 2012, i n'hi ha hagut moltes altres, no? De lluites i vagues de fam. Sí, com que igual la vaga de fam és una de les, així com una de les eines així com més utilitzades, així em ve al cap, així a l'igual que em ve al cap així com una vaga de fam bastant coordinada, així que a l'igual van ser 30, 40, 50 presos així de tot l'estat que es van coordinar, que això va ser més o menys l'any 99 quan hi va haver així com una campanya tant des de dins de denúncia com des de fora també contra el règim FIES, no? Perquè... Sí, concretament aquesta campanya em sembla recordar que s'entrava en quatre punts bàsics, no? Que era la fi del règim FIES, la fi de la dispersió dels presos, que contràriament al que es pensa molta gent no només s'aplica als presos polítics, sinó que és una pràctica quotidiana que s'ha dut a terme a l'estat espanyol amb tots els presos també considerats socials. Que la dispersió és... Segons la llei et diuen que has de complir condemna de la presó com més propera de casa teva i sent de Manresa, doncs jo què sé, et poden enviar a qualsevol altra presó així, a Madrid, a Sevilla, bueno, jo què sé. I és una eina molt utilitzada sobretot pels presos que lluiten, no? I que denuncien la seva situació. Llavors, un dels altres temes era l'excarceració dels malalts terminals. I l'altre que seria la llibertat així, llibertat de tercer grau quan es complert tres quartes parts de la condemna. Aquestes, en principi totes aquestes demandes es podrien contemplar, estan contemplades fins i tot per la llei, vull dir que no és una demanda... I bueno, i òbviament, tot i que la finalitat d'aquesta campanya no es limitava a demanar aquestes mesures, sinó també eren campanyes en el sentit abolicionista que aspiraven, pues això, el que ens comentava la mare del Xorcet de Rio, que és la necessitat d'acabar amb els murs de les presons. Sí, perquè, com dir-ho, no sé, jo no he estat mai a la presó, no he estat pres, ni tampoc he entrat a visitar, no? Però no sé, ha de ser un lloc, ha de ser un forat així com bastant fosc, sobretot pel règim especial una mica que hi ha, no? Perquè una vegada tu entres allà, entres pres, doncs, no sé, com que igual no pots prendre cap decisió de la teva vida perquè tot està marcat per unes pautes, un codi intern i una rutina, no? Així una miqueta i no sé, ha de ser durillo aquí estar a una presó, vamos. Y bueno, otro datico, por ejemplo, ahora que tocábamos el tema de todas estas cosas que eran exigencias dentro de esta huelga de hambre coordinada que se presentó en el 99 y comparándola con la situación de la prisión de la cárcel que tenemos aquí al lado de Manresa del Lledoners, recordar que no hará más de 2 años una persona, un preso, murió dentro de la prisión, tenía una enfermedad terminal, una enfermedad crónica y se le negó la posibilidad a morir dentro de su casa, fuera de este sitio oscuro y gris que es la prisión. Y pues bueno, nada más como para contextualizarlo y recordar también eso, que el año pasado un preso que estaba dentro de la prisión de los Lledoners duró cerca de 80 días en huelga de hambre, denunciando toda esta situación de violencia sistemática desde la prisión y desde el Estado hacia la gente que tiene la mala fortuna de caer en estos sitios de mierda. Entonces, pues bueno, creo que bastante por ahí hemos ido andando hasta este momento y no es muy común, no es muy usual, no es muy normal, por ponerlo entre comillas, que dentro de estas situaciones que se viven dentro de la cárcel sean los carceleros y los torturadores y las torturadoras quienes se sienten en el banquillo de los acusados. Tampoco es que yo por lo menos crea en la justicia, y mucho menos en esta justicia que hay hoy en día, pero no es común verlos en el lugar de acusados, sentados en el banquillo de los acusados, y no solamente algunos torturadores, sino también carceleros directamente, sino también gente que se cree que tienen profesiones respetables como asistentes y asistentas sociales dentro de la prisión o médicos y enfermeras dentro de las prisiones, que creo que hacen parte de una gran familia. Y pues bueno, eso creo que también hace parte un poco del tema que hablábamos o que queremos hablar en esta tarde, noche de hoy, y es precisamente lo que sucedió en Cuatro Camins. No sé si alguien más o menos me pueda refrescar la memoria o me pueda recordar un poquito qué fue lo que pasó y qué es lo que ha venido pasando en torno a Cuatro Camins. Doncs, com en realitat podeu sentir a Ràdio Bala mateix, no? hi ha un programa que s'anomena El Monogràfic, que ara mateix aquesta setmana s'està sonant una entrevista al José Solís, que va ser un dels participants al motí de Quatre Camins, que és un motí que hi va haver el 2004, i ell en primera persona relata tots els fets, i molt millor del que ho podrem fer nosaltres ara aquí, però farem un breu resum, no? Doncs el 2004, arrel de... O sigui, a la presó de Quatre Camins hi estaven havent pallisses molt sistemàtiques als presos. Sovint grups de carceleros els agafaven, se'ls enduien a aïllament i els apallissaven, però amb total impunitat. Llavors hi va haver un dia que una d'aquestes situacions es va produir al pati davant dels altres presos, i els presos ja començaven a estar farts d'aquesta situació. I al produir-se la pallissa davant de la resta de companys, els presos es van rebel·lar, però va ser sobretot una situació d'autodefensa. I el que van fer, hi va haver com una baralla, alguns dels funcionaris, no?, dels carcellers van sortir ferits i van agafar algun hostatge i tot, no? El director de la presó també va aparèixer per allà i també va resultar ferit, i després els presos es van amotinar en el pati. Llavors ells el que van intentar parlar amb els mitjans de comunicació i amb la que llavors era la consellera d'Interior, la Montserrat Tura, no?, responsable de les presons, i bueno, van estar negociant aquestes coses, van aconseguir parlar amb un mitjà de comunicació, no?, de l'exterior, i al cap d'unes hores els carcellers i metges van començar amb els xantatges, no? No, si eren uns 100 presos al pati, els hi van dir que els que necessitaven medicació que no els hi donarien, no? I hi ha gent que la necessitava per salut, no? per supervivència, per... i per tant molts dels presos van tornar a la seva cel·la perquè si no, no tenien aquesta medicació. Llavors es van quedar uns quants al pati. Cerca de 20, 22, creo, no eren més. Sí. I bueno, al cap d'unes hores, no, de continuar amb les negociacions, van tornar tots a les seves cel·les. A la que van tornar a les cel·les, ja preveien que els hi vindrien a sobre represàlies, per tant es van intentar cobrir, no, amb roba i amb el que fos, però igualment van entrar grups de carcellers vestits d'antidisturbis, els van treure de les cel·les, els hi van fer treure tota la roba i els van fer passar per un túnel d'antidisturbis dins del qual eren apallissats. Sí, misericòrdia, i el que jo hi era. I passar dins d'aquest túnel diverses vegades, no? Fins al punt, no, de sentir els comentaris de para, que lo vamos a matar, no? I bueno, arrel d'aquí també hi ha, a molts d'aquests presos ja se'ls va traslladar a altres presons, no? I creo que també hubo situaciones en la enfermería después de las palizas que se le dieron a los 22 presos que quedaron y que luego subieron a sus celdas. Creo... és una dada molt important, no? Que en algun se'l va portar a infermeria i al veure les bates blanques el pres va dir, bueno, aquí ja s'han acabat les palisses. I al contrari, no? El cap mèdic de la presó va agafar la porra d'un dels carcellers i va començar a picar el pres en qüestió. O sigui que la connivència dels metges i infermeres, no, amb el tema de les pallisses és total. Y bueno, creo que ahora sí después vino la, ¿cómo se llama esto? La disgregación esta que los mandan a la dispersión, en donde mandaron pues a todos estos presos a diversas prisiones por todo el estado. En les quals molts dels que continuaven denunciant continuaven sent torturats i apallissats, perquè ja venien amb referència de l'altra presó i ells continuaven denunciant les tortures dels carcellers. Els carcellers continuaven apallissant-los i torturant-los de moltes maneres, no? Sense deixar-los dormir, tenint una llum encesa a les 24 hores del dia a la cel·la. I bueno, por si esto fuera poco, luego vinieron para estas 20 personas condenas de 1 a 15 o 19 años que se sumaban a las condenas que ya traían, o sea que esto lo único que significó fue cadenas perpetuas encubiertas. Vale que no hay pena de muerte, pero que te pases 30 años encerrado en un hueco donde no te da la luz del sol y no puedes hablar con nadie ni siquiera, pues es una muerte en vida. Entonces luego ese era el horizonte y la perspectiva que venía como condena para la gente que había participado en este motín. Y aunque no haya pena de muerte, han habido muchas inducciones o acompañamientos al suicidio. Al suicidio o que los han asesinado y han hecho ver que se habían suicidado. Pero bueno, que así no es este país. Y bueno, creo que luego es cuando viene la situación en donde se da el juicio para que lleguemos a estas condenas de cerca de 15 años para la mayoría de estas personas. Y aquí es cuando... creo que se voltea la tortilla o no sé qué es lo que pasa y nos encontramos con el contexto este de 13, que ahora ya son 9 carceleros imputados por torturas, por malos tratos, por vejaciones, por tratos inhumanos a estas personas que hicieron parte del motín como un acto de autodefensa, como el último acto de autodefensa después de tanta tortura que habían sufrido y padecido. Y pues bueno, creo que se ha venido aplazando este juicio a estos carceleros, donde inclusive el director de la prisión es llamado, no creo que como acusado, pero sí por lo menos a declarar, al igual que este señor médico del que hablábamos hace un rato, y pues no sé. Y algunos de los tecnócratas creo que también responsables de presons y de eso, y creo que también son cridados a declarar. Sí. Entonces, pues no es una situación muy común para lo que se ve generalmente, porque lo que se ve o lo que es lo normal, entre comillas otra vez,

Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas. Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes. Sábado 4 de mayo, 5:30 de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas. Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo. Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. Autodefensa. Desde donde el Estado pisa, tortura, asesina y dispersa, desde las cloacas del Estado nace la conciencia rebelde de lucha. Y desde esas cloacas del Estado se ejerce la autodefensa. Y bueno, eso fue Folie Trois con cloacas fabricadas por el miedo, y eso fue también un audio que nos llegó de convocatoria a todo esto que hemos estado hablando del motín de Cuatro Camins, pero más que del motín, del juicio que se viene ahora a 9 carceleros por toda la situación de torturas que se vivió en torno a esta situación, ya este motín puntualmente hablando. Pero bueno, digo yo, me pregunto a mí mismo, ¿tú qué opinas de la situación respecto a la justicia? O sea, ¿cómo va esa historia de reivindicar o hablar de un juicio cuando se le hace este juicio a unos carceleros por una situación de tortura? ¿Es que acaso tú mismo estás defendiendo o creyendo en la justicia ordinaria, en la justicia que hay a día de hoy, en lo que llaman justicia, en el sistema judicial? Y pues yo digo que no, que nunca, que ni mierda, que jamás. Però no sé què opinen vostès, també. Sí. De fet, hi ha muntanyes de denúncies, no?, per tortures als jutjats de vigilància penitenciària, que són arxivades pues, a diari, podríem dir, no?, que realment la tortura és una cosa és institucionalitzada i encoberta totalment, no?, pel sistema penitenciari. I que també... Es muy probable que suceda con estas personas imputadas, con estos carceleros imputados. Clar, si igual en el judici es demostra massa evidentment que hi va haver tortures, és possible que els condemnin, però no, pel que sabem, en moltes d'aquestes situacions, no, encara que siguin condemnats, probablement siguin indultats, no, com molts polítics corruptes o... Lo que la història ha mostrat hasta ahora és que realmente no pasa nada más allá del juicio y del show y de la puesta en escena que significa el juicio. Y por lo menos, personalmente, cero creer en nada de estas historias. Pero lo que sí creo es que es una posibilidad y una herramienta para ponerlos en su sitio y para, por lo menos, para mucha gente quitarse esa venda de los ojos respecto a que es una profesión y que no pasa nada terrible, o que las prisiones son un sitio necesario dentro de esta sociedad de mierda. Sí, que no sé, que algú aturbi hi ha d'haver darrere dels carceleros i dels maderos, perquè encara no he conegut a ningú que, sense, vull dir, que són gent que sempre amaga la seva professió d'alguna manera. No, així una miqueta, i llavors m'imagino que això va relacionat a que algú de fosc així en la seva vida de merda pues tenen, no? Així una miqueta, perquè si, jo què sé, si treballes al camp, si treballes a... Si tens una feina així normal, entre cometes, així una miqueta o una mica neta, pues no, com que no t'amagues, no? I no tens cap problema a dir de què treballes, però... No sé, a mi quan algú em diu, tu, quan em diu que és funcionari, perquè normalment s'excusen així, tu què treballes? No, jo sóc funcionari. i t'ho diuen així soles, pues, pues no sé, com que igual comença a fer bastant de pudor i bastant fàstic la persona. Es que nomás imaginémonos una charla entre un carcelero y su hijo. Hola papá, hola hijo mío, ¿cómo te fue hijo mío? No, muy bien papá, estuve en la escuela, aprendí mogollón de cosas inútiles para esta vida. ¿Y tú papá, cómo estuvo tu día? No, yo tengo una anécdota más buena, es muy buena esta anécdota. Res, es así... L'explico o no l'explico? És bona, eh? No sé quina és, però sí, ens clar. Estem tots aquí i És en un altre país i en un altre continent i hi ha un arbre que es diu l'araucària, que és així, que és una mica semblant a un... És així, jo crec que és una família del pino, i les araucàries, com els pins, tenen els pinyons, així. Els mapus o la gent així com més autòctona amb una pedra amb una corda tira la pedra cap a dalt de l'arbre, cap on té la copa, i llavors fa que caiguin els pinyons, no? I si tu l'arbre el tractes amb una mica de respecte i de carinyo, doncs l'arbre et dona pinyons, no? Llavors estaven, hi havia una quanta gent així que estava tirant la pedra amb la corda així com perquè l'arbre els hi donés pinyons, i l'arbre els està donant pinyons. I en aquestes que va arribar un madero amb la seva escopeta, no? Un carabinero de Xile amb la seva escopeta i amb el seu fill. I ell tot xulo i tot valent, el que va fer va ser començar a disparar l'arbre, així amb l'escopeta que portava. Evidentment l'arbre no li va donar cap pinyó i se'n va anar amb les mans buides. Així, mireu que sabia que és la naturalesa a vegades. I pues precisamente hablando de ese tema es que... Por las buenas todo muy buenas y por las malas, pero bueno, me quedó faltando la respuesta que le daba el padre carcelero a su hijo y era, no, yo muy bien hoy en mi trabajo, hijo mío, hoy apaleé 4 personas, le quité la comida a otras 5, le robé los objetos personales y queridas a otras 20, hice desnudar a 5, no dejé dormir a 8, le recordé a 20 lo miserables que son porque no pueden tener luz del día, y por si todo esto fuera poco, me quedé con unos gramos por ahí. Entonces, ¿ustedes creen que esa es una conversación entre padre e hijo que tiene un trabajo decente a propósito del 1 de mayo? Bueno, eso es un poquito lo del tema de Cuatro Caminos, todo lo que queríamos contarles el día de hoy, pero bueno, luego ustedes se preguntarán, ¿y qué se va a hacer para esto de los Cuatro Caminos y toda la cuestión? ¿Y cuándo es el juicio? Pues no sé, compañía, ¿tú sabes cuándo es el juicio? ¿Qué día se da? El judici comença el 6 de mayo. Sí, dilluns de la setmana que ve, i el primer dia hi ha convocada una concentració. Però antes de esta gran concentració convocada para el lunes 4 de mayo, el sábado 4 de mayo a las 5:30 de la tarde, no se vayan a aparecer ahí a las 5:30 de la mañana, en la Rambla del Raval hay una manifestación convocada a las 5:30 de la tarde, Rambla del Raval, sábado 4 de mayo, manifestación para el juicio de Cuatro Caminos. Y ahora sí, como nos decía la compañía, el lunes 6 de mayo, día del juicio, a las 9 horas de la mañana, esto no son de la noche, 9 a.m., concentración frente al lugar del juicio, esto es en el passeig Luis Companys. Que esta es una mica més a baix d'Arc de Triomf. Y por si todo esto fuera poco, en la semana del 13 de mayo van a haber acciones descentralizadas dentro y fuera de las cárceles. Ahora, puede que ustedes se pregunten, ¿qué es una acción descentralizada fuera de una cárcel? Una acción descentralizada fuera de una cárcel, por ejemplo, puede ser lo que se presentó el pasado domingo 28 de abril en la carretera de Vilanova del Vallès, donde queda ubicado el centro penitenciario o la Talego o la cárcel de Cuatro Caminos, en donde hubo una pequeña concentración o una gran concentración de gente poniendo algo de sonido, de música, y pues ahí recordando todo lo que sucedió durante este juicio y por qué las prisiones son en sí mismas centros de exterminio y de tortura. Entonces, pues no sé, ¿algo más que agregar? ¿No? Sí, tal vez para más tarde. Pues mientras pensamos en algo más para agregar, los dejamos con una de las últimas canciones de la noche de hoy y ya volvemos con las últimas sorpresas de Balas Perdidas hoy lunes 29 de abril, cuando es mucho más tarde de cuando empezamos el programa, y que ya saben que si es de noche y lunes 29 de abril vamos en vivo. Ya nos vemos de aquí un poquitico, gente. Oye, te hablo desde la prisión. Son Manyoma Corbona. cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Ay, ay, ay, solo llega mi cara. Te hablo desde aquí, Quique Bufante. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte. Ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ay, al fin, a cambiar a mi suerte. Doncs després d'aquesta cançó, d'un tema tan una mica gris com el dia, avui presentem la nova secció de Ràdio Bala, que intentarem fer cada quinzenalment a cada programa, doncs una secció musical, perquè les xapes i les cançons pues, us surtin una mica i sigui un programa més, com ho diríem, més amè, més tranquil·litzador, més harmònic. Com així, per iniciar a dormir. Exactament. I avui parlarem, mira, he triat un nom a l'atzar, Johnson Johnson, no? Bé, i hem dit Robert Johnson, i avui parlarem del fabulós músic bluesman Robert Johnson. Sí, senyors, aquest jove músic que va néixer el 8 de maig del 1911, molt conegut, va fer molt poques cançons, i els coneix sobretot per Delta Blues, un bluesman en què la llegenda diu que no tenia ni puta idea de tocar la guitarra, però va vendre la seva ànima al diable i a partir de llavors va ser un dels millors guitarristes bluesman del món, inclús segueix sent. Però tot tenia un preu, així que al cap de 20 anys, 20 i pocs, la va palmar. Diuen que el van assassinar, el van enverinar, un marit gelós perquè es veu que era un baron dandy, o deien que va morir poder de sífilis, o jo crec que va ser el diable que el va matar. Així que els ficarem una mica una cançó d'ella, seu, i em sembla que... Per avui em sembla que ja està tot, així que ens podrem anar despedint. Molt bona nit a tots, que us hagi agradat molt, i d'aquí 15 dies tornem amb bales perdudes, però Palestina, segona part. El regreso. El regreso. Pues un placer muy grande haber estado con todos ustedes y todas ustedes esta noche. Ja sabeu que hi ha, tal com hem dit, moltes convocatòries per aquest inici de maig, aquesta primavera que esperem que realment sigui calenta. Sortiu al carrer, tant per les mobilitzacions del 1er de maig, en solidaritat amb les persones preses, i res, que ens veiem als carrers, no? Va, penya. Hasta una próxima, y la próxima vez que una bala perdida suene o la escuchen, pónganle atención, que a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía, nos quedamos con Me and the Devil Blues de Robert Johnson y hasta una próxima. Me and the devil, ooh, we're walking side by side. And I'm going to be my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy up on the highway side. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy up on the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride. Balas perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas perdudes, al final la punteria.